CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Se realizó en la antesala de la Cámara de Diputados en la jornada de ayer una actividad que contó en la mesa final, pasado el mediodía y hasta las primeras horas de la tarde, con lo que fue la presentación de distintos integrantes del ámbito político partidario con representación legislativa. No puedo decir ni presidenciables ni candidatos a vice porque hubo distintos faltazos y en algún caso algunos mandaron a otro tipo de representatividad. Por ejemplo, el Frente Amplio terminó mandando a Javier Miranda, presidente de esa colectividad, cuando en realidad la que iba a comparecer era Villar, la candidata a vicepresidenta, pero no pudo concurrir. Otros, como el Partido Nacional, no pudieron enviar a nadie. Iba a venir Beatriz Sagimón, pero no pudo concurrir, por lo tanto no hubo ningún representante del Partido Nacional. Sí lo hubo de los otros partidos políticos. Entre ellos el presidenciable del Partido Independiente, Pablo Mieres, que habló nuevamente del tema de la democracia y tocó algunos puntos que ya lo había hecho, si ustedes recordarán, lo que fue la actividad efectuada en el Paraninfo Nacional, en el Paraninfo de la Universidad, perdón. Y en ese Paraninfo de la Universidad, Mieres había destacado que en el ámbito de la democracia se necesita reforzar algunos controles, como el Tribunal de Cuentas y darle poder de veto, a la Junta de Transparencia y Ética Pública, a la JUTEP, darle mayor presupuesto. En la búsqueda, dice él, de generar confianza a la ciudadanía en un sistema democrático que la viene perdiendo, que según datos en los cuales se han podido recoger a través de distintas encuestas de opinión, como que ven en la democracia algunas fallas y que pierde atracción en cierta parte de la población, y él considera justamente que el tema de los controles del control del sistema político podría establecer un refuerzo de esa confianza ciudadana. Vamos a escuchar lo que decía entonces el candidato a presidente por el Partido Independiente, Pablo Mieres, en esta actividad organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República en el Parlamento Nacional, vinculado, como decíamos, a el tema de la democracia. Yo creo que yo elegí estos minutos para poner el énfasis en uno de los asuntos que me preocupa, que es las tendencias que indican las preguntas del Latino Barómetro con respecto a la importancia o la valoración de la democracia para los uruguayos. Venimos bajando año a año. Cada medición indica un menor porcentaje de uruguayos que apoyan o que aprueban o que defienden o creen que el sistema democrático es el mejor. Estamos en el 61%, medición 2018, y en el 2017 era 70%, y años atrás estábamos en el 90%. O sea que hay una crisis importante instalada en la ciudadanía, capaz que es por aquello de que lo que se tiene no se valora, ¿no? A veces pasa eso, que como tenemos y estamos acostumbrados, se convierte en una cosa menos relevante. Pero yo creo que no. Yo creo que tiene que ver también con un malestar, con una cierta, en el fondo, atrás de la valoración de la democracia está una valoración del funcionamiento de la política y del sistema político y de los partidos. Porque además esta pregunta va casi en asociación muy notoria con la importancia de los partidos. También la importancia de los partidos viene reduciéndose. Es decir, la gente que cree que los partidos son importantes, y los partidos son no solo importantes, son esenciales para el funcionamiento democrático. Es decir, son los vehículos colectivos de la ciudadanía para la representación y el ejercicio del gobierno. Por lo tanto, me parece que estamos en problemas. Me parece que tenemos que ponerle atención a este tema. Es el porcentaje más bajo en 23 años, desde que se empezó a medir el Latino Barómetro, y sobre todo porque la tendencia es descendente. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande por recuperar lo que yo creo que está detrás de esa reducción del sentimiento de aprobación o de apoyo a la democracia, que es la distancia y el cierto malestar que tiene la ciudadanía con los políticos, con la política y con los partidos. Y entonces hay que ir o avanzar hacia distintas dimensiones. Yo voy a hablar de una que me parece particularmente relevante, que es que el sistema político dé señales sobre la afirmación, el fortalecimiento de los controles de la gestión pública. Yo creo que ahí hay uno de los asuntos más relevantes, es decir, la ciudadanía siente que los políticos, que los partidos, que los gobiernos tienen algo así como demasiadas libertades en relación a al ejercicio del poder, y por lo tanto hay ejercicios abusivos del poder o hay falta de contralor sobre el ejercicio del poder. Por lo tanto, yo creo que hay que impulsar señales, hay que votar normas, y sobre todo ejecutar controles. Por ejemplo, yo creo que hay que reducir sustancialmente los cargos de confianza en el Estado. El Estado ha ido incrementando de manera notoria, yo diría casi que exagerada, por no decir escandalosa, la cantidad de cargos que aparecen en el Estado y que son simplemente decisiones que no están sometidas a la regla del concurso, sino que son elecciones a dedo de personas de confianza. Yo creo que cualquier gobernante necesita tener a su lado gente de confianza, pero se ha exagerado de una manera fantástica. Por ejemplo, los ministros tienen derecho a tener ascriptos, que es una figura nueva que se creó en el presupuesto del 2010, y por lo tanto tenemos ministros que tienen 5, 6, 8, 10, 12 ascriptos, que son, comillas, asesores. Bueno, esa liviandad en el uso de recursos públicos, porque al final estas cosas son recursos públicos, me parece que hay que recortarlas radicalmente. Es decir, hay que hacer un trabajo fuerte, porque esto no es un problema de gasto público, esto no tiene nada que ver con reducir el gasto, porque en realidad la reducción de cargos de confianza no afecta, no mueve la aguja en el déficit fiscal ni en el gasto público. Es una señal de autocontrol del sistema político. Es decir, viejo, vamos a bajar y vamos a eliminar estos cargos que son, porque un ministro cuenta con un subsecretario que es de confianza, con un director general que es de confianza y todos los directores de unidades ejecutoras que son de confianza. Ahí tenían entonces a Pablo Mieres, parte de su locución, marcada sobre todo con el tema del control del Estado y también vinculado a las señales que se debería dar del sistema político a la ciudadanía, en este caso, en algún sentido, decía el propio Mieres, está mirando con algunos ojos de críticos al ámbito político. Y esas señales podrían pasar por bajar los cargos de confianza, porque son ya demasiados los cargos de confianza que se han generado para cada uno de los ministros, para el ámbito obviamente de también, que tienen que ver con distintos rubros, como puede ser el ámbito vinculado a los asesores, ya sean parlamentarios o también asesores en las empresas públicas. En este caso hay que destacar que la actividad, en este caso el público que estaba allí en la antesala de la Cámara de Diputados, eran muchos jóvenes. Yo creo que la edad de los jóvenes que estaban ayer escuchando en lo que fue esta especie de seminario vinculado a la democracia con candidatos de los partidos políticos rondaría entre los 16 y los 21 años. Reitero, eran muy jóvenes las personas que estaban llenando la antesala de la Cámara de Diputados. Javier Miranda fue quien habló de parte del Frente Amplio. Yo creo que a partir de lo que acabo de decir, intentó utilizar un lenguaje, diríamos, más coloquial, intentar ser más llegador a ese tipo de público joven. Y bueno, sobre el ámbito de la democracia, sobre el papel de la democracia, de cara, reitero, a los jóvenes que estaban escuchando, el presidente de Frente Amplio, Javier Miranda, decía y se expresaba de la siguiente forma. Encuentro, porque uno nunca sabe qué decir. ¿Qué puedo hacer para motivarte? Para que la discusión tenga sentido, para que te lleves algo que valga la pena de unos representantes de partido político, que además estamos metidos en plena campaña política, peleando cada voto, diciendo que el otro es muy malo y que nosotros somos buenísimos, ¿sí? Porque estamos en una contienda electoral y es un hecho. Y cada 5 años estamos en esa. Y a veces no pasamos 5 años en esa, pero por lo menos cada 5 años estamos en esa. Siempre es un desafío que decir. Yo voy a retomar lo que hablamos hace un año, que fue esa semana de la democracia del año pasado, y en realidad voy a utilizar el libro, y en particular un artículo del libro, léanlo, con tilde en la O y N al final, me permite, profesor. Léanlo. Al profesor era Robert Silva, que es el candidato a vicepresidente del Partido Colorado, al que le pedía permiso Miranda para hablar de esa forma. Hay un artículo de Marquicio, sin despreciar a nadie, que vale la pena hablar. Está un poco difícil porque es lo que tiene Marquicio, que es un tipo difícil, pero lo pongo como pregunta, pero es valioso. Listo. Acá, lo ponemos como pregunta. Pregunta para el parcial, chiquiline. Concepciones de la democracia de Marquicio. Y marcharon, ¿no? Es decirle, perdieron el parcial, perdieron el examen. ¿Por qué? Quiero tomarlo como excusa para abrir, volver a plantear el debate de la relación democracia-derecho humano. Dice Marquicio, él prefiere hablar de método democrático más que de democracia, y los rasgos esenciales. Igualdad política, sensibilidad a los juicios e intereses de los participantes, adopción de decisiones colectivas por la regla mayoritaria, elecciones competitivas, libertades básicas efectivamente vigentes. Esa es la idea. Los caracteres esenciales que Marquicio plantea en la democracia. Y para mí se queda corto, de atrevido se lo digo, además me va a agarrar el pelado, me va a pegar un reto bárbaro, pero a ver, porque no estamos, se está intentando caracterizar sobre todo un método, y yo creo que hay algo más en juego que un método, y ahí es donde quiero rebobinar. Fernando Huilat, Cecilia, nunca me escucharon decir esto, es la primera vez que lo van a escuchar. El Estado es un invento humano. El Estado no es un hecho natural. Uno no anda por el mundo pateando estados. Patea piedras, patea perros, pero no patea estados. ¿Sí? Es un invento humano, es una creación humana, es un artificio humano. ¿Sí? ¿Para qué lo creamos? ¿Para qué inventamos el Estado? Y este es el cuento, o la parábola del contractualismo. Para resolver cómo hacemos para vivir juntos sin matarnos. La alternativa al Estado es... Y el más fuerte es el que se salva y el que no la queda. Es la ley de la selva, pero la ley de la selva en el sentido del el más poderoso físicamente, el más poderoso económicamente, ¿sí? Ese es el que se salva. Y el resto marcha. Entonces inventamos un artificio para decir, no, moderemos estas diferencias que de hecho tenemos para poder convivir, que convivir significa vivir juntos. Allí hablaba entonces sobre el tema democrático Javier Miranda, en representación del Frente Amplio, presidente de esa colectividad política. Decíamos que en esta actividad organizada por la Secretaría de Derechos Humanos en la antesala de la Cámara de Diputados vinculados al tema de la democracia, también habló, como ustedes escuchaban recién, tanto el Partido Independiente y el Frente Amplio, la Unidad Popular. Lo hizo a través de su candidato a presidente, Gonzalo Abella. Abella historió un poco el tema de la democracia, habló también de algunos elementos referentes en nuestro país, habló de Aparicio Saravia, habló también de la situación actual vinculada a los problemas que se enfrentan, por ejemplo, la situación carcelaria, con gente, dijo él, que no debería estar en cárcel, y él manifestaba, no estamos hablando de aquellos que cometen crímenes atroces, como pueden ser, en este caso, asesinatos, por muchos, o violaciones, crímenes aberrantes que se pudran en la cárcel, dijo Abella. Estamos hablando de otro tipo de presos que en este caso están detenidos y han sido incitados a partir justamente de problemas de pobreza, y serían otras las respuestas y no estar allí en centros carcelarios, según marcaba el candidato de la Unidad Popular. Otro de los temas que también Abella puso en el debe es justamente lo vinculado a los detenidos desaparecidos y la actual ley de caducidad o ley de impunidad que todavía sigue vigente cuando ningún partido político ha querido con sus mayorías, cuando lo ha podido hacer, entre otros el Frente Amplio en los últimos tiempos, anularla. Dijo que no es una ley para plebiscitar, es una ley para anular la ley de impunidad. Vamos a escuchar lo que decía Gonzalo Abella, que comenzó hablando justamente de Aparicio Saravia y después también historió un poco el tema de la democracia y cómo se fue formando la misma. Estar evocando a gente que hoy tiene determinados aniversarios, entre ellos a Aparicio Saravia. No hubo hombre más desprendido y menos ambicioso del poder que Aparicio Saravia. ¿Pero por qué lo quiero recordar aquí? Porque en 1903 organizó en su establecimiento de campo un lugar, una escuela rural para los niños pobres del campo, porque según la constitución de la época la ciudadanía necesitaba ser lectoescritora. O sea que fue una forja de ciudadanos. Tanto podría, hablando de gente que forja ciudadanos y que forja ciudadanía, también podríamos hablar de Grauer o de Brum o de Roslick, pero quiero hablar de Aparicio Saravia, mencionarlo simplemente porque es el día de su fallecimiento y es muy curioso además porque él hizo ingobernable el campo con sus montoneras a los efectos de que se prestara atención desde Montevideo a la gente de campo más humilde. Y ahora hay gente que tiene en el termo a Aparicio Saravia, pero que no tolera una ocupación obrera por defender su maquinaria, ¿no? Por defender su fuente de trabajo. Los mismos que justifican que Aparicio Saravia hubiera hecho esa insurrección. Cosas que pasan. Pero, por supuesto, hoy es el día del reglamento de tierras de Artigas. Las frases de Artigas a veces son mutiladas, ¿eh? Mi autoridad emana de vosotros y cesa por vuestra presencia soberana. En general los políticos se acuerdan de la primera parte. Mi autoridad emana de vosotros, ahora me votaron, aguántenme 5 años. Pero lo que dice Artigas es otra cosa. Y cesa por vuestra presencia soberana. Cuando él plantea una democracia en la Liga Federal, no la plantea sobre la base de partidos. Le escribe al comandante de Corrientes y gobernador de Misiones, Andresito, para la Liga Federal, y dice que cada pueblo indio mande su delegado. Usted procure que sea gente de algún entendimiento, pero que cada cual actúe según le parezca. O sea, la idea de él no es que los partidos políticos fueran a buscar votos a las aldeas de Misiones, sino que la gente votara a su delegado y lo removiera porque se debía cesar ante su presencia soberana. Entonces, se dice que los más infelices sean los más privilegiados. La frase no es así. La frase dice, se repartirá tierra de tal manera que los más infelices sean los más privilegiados. Entonces, incluso este adalid de la democracia, que es para nosotros la democracia popular artiguista, a veces aparece un poco mutilado. Pero de todos modos vamos a hablar de cosas más modernas. Y para eso vamos al siglo XIX, pero después. Von Clausewitz, un teórico de la guerra, dijo que la guerra, desgraciadamente, era la continuación de la política por otros medios. Yo me temo que a veces la política es la continuación de la guerra. Cuando los esclavistas, los que luchaban por territorios, por posesión de esclavos, se enfrentaban y la guerra se desgastaba sin resultado, entonces parlamentaban y se ponían de acuerdo, bueno, estos esclavos son para ti, estos esclavos son para mí. De alguna manera así nace la democracia ateniense, como un acuerdo de poderosos donde el demos, el tan famoso demos, incluía solo a los esclavistas, a los dueños de esclavos, pero excluía a la inmensa mayoría de artesanos y de esclavos. El concepto de democracia es un concepto profundamente clasista y arraigado en una sociedad brutalmente esclavista. Esto en realidad solo cambia con el ascenso de la burguesía en los primeros burgos, ¿no? Cuando los burgueses empiezan a tener poder a través de la alquimia, de la ciencia, armando barcos, conociendo la fuerza del conocimiento y la fuerza de la usura, ¿no? Que son el arma de la burguesía. Y crean un partido mundial de los burgueses que es la masonería, que aspira a desafiar a la sangre azul, porque dice, no, los exitosos también tenemos derecho a gobernar. Y de alguna manera incluso crean ritos iniciáticos, siempre de hombres, por supuesto, y de gente triunfadora, a los efectos de competir con el Faust, con el Oropel de la aristocracia. Y realmente es un aporte importantísimo el que hace la burguesía en construir una democracia nueva, ahora sobre la base del voto, que por supuesto era voto solo de hombres, solo de propietarios, solo de la gente ilustrada. Por eso Aparicio en 1903 tenía, para formar ciudadanos, tenía que alfabetizar. Pero de todos modos, este avance indudable choca contra los límites del capitalismo, ¿no? Que es profundamente injusto. Entre paréntesis, cuando la Unidad Popular quiso presentarse a elecciones y vimos lo que había que gastar en plata, nosotros que no tenemos sponsor externo, dijimos la política es para ricos. Y bueno, y a fuerza de choripanes y tortas fritas y beneficios, estamos en política, pero con mil sacrificios. La democracia tiene sus pies de barro, la democracia actual, que valoramos enormemente, en la injusticia económica de los recursos entre los ciudadanos, porque son constituciones propietaristas. Por eso en el siglo XIX, con la irrupción del movimiento obrero, en todas sus formas, anarquistas, marxistas, surgió la palabra socialdemocracia. A veces la usamos, ahora es un partido más, pero socialdemocracia nació como una democracia que respetara más los derechos sociales de las mayorías. La socialdemocracia impulsa el derecho de la mujer al sufragio, la socialdemocracia impulsa los derechos de los trabajadores, la jornada de 8 horas, porque la democracia era imperfecta, y desde el punto de vista de los trabajadores, del movimiento obrero. Y la socialdemocracia se divide en grupos radicales, en grupos más moderados, en grupos parlamentarios, pero llaman la atención por primera vez sobre los límites de la democracia formal y hablan de la necesidad de otro tipo de democracia. En el siglo XX incluso surgen laboratorios sociales muy peculiares, como la Unión Soviética, como China, verdaderos laboratorios sociales. La planificación central en cierto sentido funcionó, porque de un país de arado de madera como era Rusia, un país de hambrunas como China, dieron un salto adelante y hoy son potencias mundiales, pero fracasaron en el modelo democrático de construcción de la nueva sociedad. Y los esfuerzos que alguna gente hizo ahí adentro fueron frustrados. De todos modos, nosotros no podemos tirar todo por la borda, ¿eh? Nosotros creemos que para una construcción de una democracia con contenido social para el siglo XXI, tenemos el deber de estudiar las luces y las sombras, también las profundas sombras, de esos procesos que fueron verdaderos laboratorios sociales para una sociedad que se planteaba con mayor equidad. Pero estas limitaciones de la democracia impulsada por la burguesía, por la masonería, y que es lo mejor, mil veces mejor, a las sombras de la tiranía, hoy tiene una característica que podemos examinarla en el Uruguay. En Uruguay sigue vigente la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. ¿Qué significa eso? Que violando el principio artiguista de la división de poderes, que viene de Montesquieu, violando principios de nuestra propia Constitución, un poder del Estado le dicta a otro poder del Estado, a estos puede juzgarlos y a estos no. Es una violación flagrante de la Constitución. Ninguno de los gobiernos que hemos tenido hasta ahora con mayoría parlamentaria ha anulado definitivamente esta ley, porque ley que tiene que ver con derechos humanos no se plebiscita, se anula. Es un tema de principios. Del mismo modo podemos hablar de las cárceles, podemos sentirnos en democracia sabiendo que, cifras oficiales, 1/3 de los presos que tenemos, muchos de ellos primerizos, están en situaciones bestiales de hacinamiento y de sufrimiento. Y ojo, hay un núcleo duro ahí de violadores de niños, de asesinos seriales que ojalá se pudran en la peor cárcel por todo el resto de su vida. Estamos hablando del 80% que tiene menos de 35 años, que son pobres y que no quieren por nada del mundo estar ahí. De eso estamos hablando. ¿Podemos sentirnos en democracia? Por otro lado, ¿puede uno sentirse respaldado por un procedimiento democrático cuando falta trabajo? Cuando hay que correr. Ahora los muchachos de Fraiventos que tuvieron a UPM1 y que vieron primero el auge del trabajo y que era pan para hoy y hambre para mañana, y hoy Fraiventos es un lugar de desempleo, con el olor asqueroso que viene de la UPM1, pero sin empleo, están ya alquilando camas en pensiones de Paso de los Toros, porque saben que ahora va a haber trabajo por unos añitos con el tren de la muerte de UPM2 y con UPM2, que va a ser gigantesca, ¿no? Después se contaminará, se destruirá para siempre el Río Negro, pero ese es el problema del que le sigue, ¿no? Es decir, en este momento los muchachos van buscando trabajo donde pueden. El tema de la vivienda. Hoy los jóvenes siguen viviendo con sus padres, porque no hay posibilidad de vivienda para los jóvenes, a menos que sean ricos. El tema de la crisis educativa. A mí me decía una señora de Tacuarembó, tengo 4 años de escuela rural y leo mucho mejor que mi nieto que está en segundo de liceo. Hemos retrocedido brutalmente en educación. ¿Qué pasó con el plan Ceibal? ¿Por qué no se evalúa el plan Ceibal? Porque eso también forma ciudadanía, la educación. Entonces, lo que decimos nosotros con todo este pensamiento crítico es que aún así la democracia hoy es lo mejor a lo que podemos aspirar. Esta democracia de ricos es lo mejor que podemos aspirar, y mucha gente de izquierda, como mucha gente blancos y colorados, dieron su vida por defender esta democracia y por enfrentar a las tiranías en los momentos más adversos. Porque la gente sabe que aunque esto sea limitado, es mil veces mejor que la opresión del fascismo y del neofascismo que otra vez se está volviendo a organizar. Por lo tanto, la tolerancia, los derechos humanos, la apuesta al desarrollo, es muchísimo mejor hacerla en un marco de respetuoso de debate democrático que tiene esta característica, y con esto termino. Yo hablo todas estas cosas duras aquí y puedo criticar mil veces al gobierno, pero ¿saben lo que sé? Que esta noche no va a venir ninguna policía a las 3 de la mañana a buscarme por lo que dije. Y eso es absolutamente invulnerable. Muchas gracias. Ahí tenían a Gonzalo Abella. Decíamos que el candidato vicepresidente del Partido Colorado, Robert Silva, también habló en esta reunión. Cerró la actividad, ya que, reitero, también el Partido Nacional no tuvo representante en esta especie de reconocimiento al ámbito democrático organizado por la Secretaría de Derechos Humanos en la antesala de la Cámara de Diputados. Lo que tomó sobre todo Robert Silva a la hora de hablar fue el discurso que también había hecho Pablo Mieres, del Partido Independiente, tomando allí elementos sobre el control a algunos aspectos vinculados a la democracia, y a reforzar esos controles, como puede ser la Junta de Transparencia y Ética Pública o tal vez el Tribunal de Cuentas. Vamos a escuchar lo que decía el candidato a vicepresidente por el Partido Colorado, Robert Silva. Los ciudadanos, para cumplir y desarrollar esos programas y esas medidas de gobierno de las que referíamos, pero a la vez para estar siempre dispuesto a que se conozca todo su funcionamiento. Hemos tenido avances, se han aprobado la ley de habeas data, la ley de acceso a la información pública, que parecen elementos bien interesantes a tener en cuenta, y hay que seguir en esa línea. Rendición de cuentas. Todas las decisiones les pertenecen a todos, por lo que estas instancias se imponen como mecanismos que colocan los temas en manos de los verdaderos decisores, es decir, nosotros, los ciudadanos. Tercera cuestión, tercer principio, la descentralización, la que debe responder a la racionalidad distributiva del poder público y no meramente una distribución nominal como muchas veces sucede, lo que debe implicar la transferencia de recursos económicos, políticos y jurídicos. Cuando uno recorre el interior del país puede advertir la necesidad de avanzar en ese sentido también y de seguir en las líneas de que algunas, en particular donde conozco más, algunas instituciones educativas han comenzado a andar. Cuarto, la participación ciudadana. La participación de los ciudadanos en la gestión de la cosa pública alimenta la práctica cívica, mejorando la calidad democrática de la sociedad en su conjunto. Y último principio que quise poner acá, el fortalecimiento de los sistemas de contralor, de forma también de fortalecer indispensablemente el sistema democrático. Ese Estado, entonces, como herramienta fundamental, reitero, tiene que fortalecerse a partir de estos principios: la transparencia, la rendición de cuentas, la descentralización, la participación ciudadana y el fortalecimiento de los sistemas de contralor. En gran medida adhiero a lo que sentí que decía el senador Pablo Mieres respecto a la necesidad como país que tenemos de mejorar indefectiblemente los sistemas de contralor. Se trata, en definitiva, de trabajar por la libertad como objetivo central de un sistema democrático, con centro o con base en el humanismo y con un instrumento o herramienta fundamental para nosotros que tan acostumbrado nos tiene desde principios del siglo XX, que es nuestro Estado. Por ello hoy, en que juntos vivimos una nueva instancia electoral, donde todos los partidos políticos se presentan a la contienda cívica, lo debemos hacer a partir de estas concepciones que no han identificado desde siempre y que seguramente nos proyectarán a futuro. En la Cámara de Senadores de la República se trabó el proyecto sobre la publicidad oficial, regular la publicidad oficial. Ya tenía media sanción de diputados, pero en el Senado aparecieron, en este caso, algunas críticas. Por ejemplo, la del senador, Javier García. Javier García lo que decía era que mientras se está intentando regular la publicidad oficial con este tipo de elementos, en la actualidad el Frente Amplio utiliza la publicidad oficial para hacer campaña por su candidato político, Daniel Martínez. Vamos a escuchar lo que decía el senador Javier García en sala. Independientemente de que lo analizaremos más tarde, yo creo que esto tiene disposiciones que ya están violadas antes que se apruebe la ley. Este es un proyecto típico de esos que plantea cosas que hoy están pasando exactamente en sentido contrario. Hay una literal E donde dice: la publicidad oficial no podrá utilizarse para fines propagandísticos de los partidos políticos ni para hacer referencias a las campañas electorales de ningún partido político. Señor presidente, es escandalosa la propaganda oficial que está haciendo el gobierno a favor del candidato del Frente Amplio. Un escándalo de utilización de medios del Estado, de recursos económicos, de publicidad oficial con avisos lacrimógenos que están destinados a hacer propaganda a 48 días de las elecciones para el partido de gobierno. Pero esto rompe los ojos. Basta prender cualquier canal a cualquier hora, cualquier radio en cualquier momento, para ver la catarata de recursos económicos que está poniendo el gobierno camuflada de campaña informativa. Es campaña política electoral utilizada con fondos públicos al servicio del partido de gobierno. Por su parte, el senador Luis Alberto Heber cuestionó algunos elementos que la propia ley establecía, por ejemplo, en ese 30% obligatorio para utilizar cuando se hacen campañas nacionales en medios del interior, en departamentos del interior. Decía, si una intendencia quiere hacer campaña en referencia a algo para su comuna, es imposible que tenga que pagar cierta cantidad de dinero con lo que son los insumos que le da, en este caso, por ejemplo, los montevideanos, para pagarle a la gente de Artigas. Vamos a escuchar lo que decía Heber. Los legisladores del Partido Nacional han insistido hasta el cansancio de la necesidad de que sea equitativo la publicidad oficial con respecto a la utilización de los medios de comunicación del interior. O sea que miramos con buenos ojos que dice, deberá destinarse al menos un 30% del monto de publicidad oficial de alcance nacional a medios de comunicación, programas, producciones informativas, periodísticos comerciales, comunitarios, con realización de producciones propias y radicados en localidades del interior que tengan como área de servicio o distribución principal el lugar de su radicación y otras localidades del interior del país. Después viene un inciso sobre si tienen la planta en el interior o la tienen en la capital, que bueno, no tiene mucho sentido. La asignación del 30% de la publicidad precedente se hará en función del artículo 9. Ahora, la pregunta que por lo menos yo me hago al leer este artículo, y quizás esté equivocado, señora presidenta, pero la hago a la sala a ver si me ayudan a razonar. Al poner los gobiernos departamentales al poner los gobiernos departamentales en el artículo primero. Pregunto, si mañana la Intendencia Municipal de Montevideo hace una propaganda para los montevideanos, ¿no? Por este artículo, como usa medios en la publicidad oficial de alcance nacional, debe poner el 30% en el interior. A ver, me pregunto, el señor, el ingeniero Martínez, que mañana estuviera reelecto en la Intendencia Municipal de Montevideo, quiere, con este proyecto de ley, quiere decirle un mensaje a los montevideanos. Tiene, como usan los medios nacionales, tiene que disponer de ese 30% que usan los medios nacionales para distribuir en Artigas también los dineros de los montevideanos. No sé, por ahí yo estoy equivocado, señora Presidente, pero es tan liviano este proyecto, tan falta de estudio, tan falta de tiempo. Y bueno, a partir de estos hechos y estas críticas que hubo, se volvió a comisión con el proyecto, se votaría en diciembre y bueno, utilizó alguna chicana política Luis Alberto Heber, ¿no? Dijo, si Martínez reelecto como intendente, ya viéndolo como perdedor, como presidente de la República en las elecciones que vienen a fin de año, ¿no? Y seguramente viendo a su candidato, la calle Pou, ganando. Eso generó algunas sonrisas desde la bancada del Frente Amplio. Lo concreto es que el proyecto no se aprobó, el de la, en este caso, lo que tiene que ver a regular la publicidad oficial. Veremos si en diciembre arreglan todos estos problemas y si hay modificaciones va a tener que volver a la Cámara de Diputados. Adriana D'Ambrosio en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.